Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, escuchas de la audición del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba y de la 36, Radio Centenario. Estamos con Corina y queremos saludar a Yumi, que se encuentra en los controles, y a Wilfredo en la planta emisora de Paso de la Arena. Un saludo especial a todas las mujeres trabajadoras en su día. Y un recuerdo a Delia Villalba, que nos inspira todos los días con lo que fue su paso por la vida, sus luchas en defensa del ambiente y la dignidad humana, su sed de justicia, su afán por informar, dar a conocer a nuestro pueblo los peligros de la imposición de un modelo extractivista. Corina va a desarrollar esto y a compartir una declaración por el 8M. Adelante, Corina. Bueno. Adelante, Coppola. Bueno, buenos días a todos los oyentes y compañeros. Vamos a extractar, digamos, porque una declaración que ya habíamos preparado para estas fechas por el nombre de que llevamos de Delia Villalba, ¿no? Siempre las palabras de ella están presentes, las sabias palabras como cortina de esta audición dominical, y siempre que se la agradecemos a Vicente Lima, que fue el que eligió estas sabias palabras de Delia para nuestro programa. En el nombre del Frente de Lucha Ambiental es un nombre, Delia Villalba, que nos enorgullece como militante, como mujeres organizadas y compañeros organizados también. La compañera Delia Villalba, profesora, escritora, militante, es un ejemplo de sabiduría, de consecuencia, de compromiso y de valentía. Desde la inmediata salida de la dictadura, Delia ya defendía los derechos humanos y la lucha por la libertad y justicia, y al mismo tiempo empieza la defensa del ambiente, marcando la necesidad de informar, de dar a conocer, de dar a entender a nuestro pueblo cuáles eran los peligros de la imposición de una industria y agricultura basada en los monocultivos. Desde muy temprano, ella empezó esta lucha organizándose en otros en colectivos. Delia comienza la batalla analizando y denunciando los impactos negativos a nivel social, a nivel económico, a nivel ambiental y político del modelo forestal celulósico, así pero completo. Delia se enfrentó con las empresas, con la Junta Departamental, ella en un momento fue edil del Frente Amplio, después se retiró, con los intendentes y con el gobierno nacional. Participó y organizó a nivel social como a nivel política, nunca dejó de lado el análisis, como es importante repetir, el análisis también, no solo ambiental, que está relacionado a lo económico, social y político, de la invasión de empresas extractivistas que se anunciaba y se empezaba a concretar en esa época. Era la pastera de Fray Bento, que en ese momento era la empresa Bosnia. Se hizo de amigos y también de enemigos, incluso en su propia ciudad, Fray Bento, desde que se enfrentó a la primera propuesta para la instalación de Transpapel, fábrica de pasta de celulosa, en el 94 en Fray Bento. Hermanando las luchas con los compañeros de Argentina, borrando las fronteras, el 30 de abril de 2005, ya en pleno gobierno de Tabaré Vázquez, la oposición a las pasteras se muestra en el primer abrazo del puente que reunió a más de 50.000 manifestantes. Yo creo que es de ahí que el compañero Vicente destacó las palabras que preceden con siempre. Mucho trabajo, porque había una multitud para limpiar el sonido. Para, así que, hay que siempre le agradecemos a Vicente esto. Bueno, decía Delia que los proyectos antinacionales de megaforestación y megafábricas de pasta de celulosa era el proyecto de un triunvirato con tres personajes nefastos. Luis Alberto Lacalle, Lacalle Padre en esa época, Jorge Valle, Tabaré Vázquez. Porque incluso creo que Valle le ofreció a ver si lo firmaba o no, y se aceptó, dijeron que después ya no. Después salieron a buscar la pastera que pasó a ser de UPM, ¿no? ¿Quieres agregar algo? Sí, en un momento dijeron, bueno, estamos obligados por eso, una cosa que se repite. Hay contratos firmados y no nos va a salir muy caro, pero después salieron a buscar, a recorrer el mundo, porque fueron a Portugal, a Finlandia, a España, hasta Japón. Para traer otras. Y ahora se habla de una cuarta, pero dejemos ahora el tema ese. Bueno, no nos alcanza realmente el tiempo, porque queremos tratar también otras cosas y leer una proclama, para hacer una biografía detallada de una vida que fue tan fértil, tan consecuente, tan entregada a las luchas por la liberación nacional. Hemos tomado su nombre y honramos su memoria, no solo el día 8 de marzo, sino todos los días tratamos de hacerlo, ¿no? Vamos a tener que sintetizar un poco, pero queríamos hacer un saludo también, un saludo fraterno especial a Alicia y Gerardo. Alicia, abnegada pediatra, que entre otras cosas luchó contra la plombemia, ella era médica en el policlínico del Cerro, que nos apoyan en la medida de sus posibilidades por las nanas que los aquejan. En otro 8M nos enviaron una nota que hoy no podemos leerla, que fue leída ese año, hace 2 o 3 años, porque se conocieron con Delia en la lucha justamente de lo que estábamos hablando con las pasteras de Fray Bentos. Y lo que fue el callejón también, sí. ¿No? Sí, y antes de pasar a leer una proclama sobre este día, también queremos decir que el 8 de marzo de hoy hay, como siempre, bueno, varios sectores, algunos salen, pero se sale en general, creo que de Plaza Independencia. Pero lo importante que quería decir, que ha ido evolucionando esta celebración, y la consigna general hoy es: contra el imperialismo, el fascismo no pasarán. Así que eso muy creo importante. Que es bueno, en el momento que estamos viviendo mundialmente, ¿no? Esta proclama del día de hoy es: este 8 de marzo no celebramos, luchamos, porque el origen de esta fecha está en la sangre obrera, en la organización de las trabajadoras textiles de Nueva York, que fue porque se tomó ese día, ¿no? En la decisión histórica de las mujeres socialistas que impulsaron un día internacional de lucha contra la explotación capitalista y la opresión patriarcal. Desde una mirada marxista afirmamos: la opresión de las mujeres no es un accidente cultural, es una pieza estructural del sistema capitalista. El patriarcado y el capital se sostienen mutuamente, se apoyan en el trabajo no remunerado en los hogares, en la feminización de la pobreza, en la precarización laboral, en la violencia machista como mecanismo disciplinador. En Uruguay las mujeres trabajadoras sostenemos la vida en condiciones cada vez más duras. Somos mayoría en los salarios más bajos, en el trabajo informal, en las tareas de cuidados invisibilizadas. Mientras tanto, las grandes corporaciones concentran la riqueza y los modelos extractivistas profundizan la dependencia y la desigualdad. Reivindicamos una salida de clase popular y antiimperialista en la línea histórica del movimiento 26 de marzo. Defensa de la soberanía nacional, ruptura con toda forma de injerencia imperialista, seguridad social solidaria y sin lucro, trabajo digno, salario igual a la media canasta familiar, sistema público de cuidados bajo responsabilidad estatal, tierra y producción a servicio del pueblo y no del capital financiero. No creemos en un feminismo que aspira a que algunas mujeres administren el mismo sistema que oprime a la mayoría. No queremos gerentas de la explotación. Queremos terminar con la explotación. La emancipación de las mujeres trabajadoras será obra de ellas mismas, junto a la clase obrera organizada, como enseñó Rosa Luxemburgo: quien no se mueve no siente las cadenas, y nosotras nos estamos moviendo. Este 8 de marzo levantamos la bandera de la lucha socialista, feminista y popular, por las mujeres de Uruguay y Latinoamérica, por las niñas iraníes asesinadas recientemente por el imperialismo yanqui mientras estaban en la escuela, por las miles de mujeres, madres y niñas asesinadas durante el genocidio en Palestina en manos del sionismo y sus aliados. Sin revolución social no hay liberación de las mujeres, y sin las mujeres organizadas no habrá revolución. Arriba las que luchan, arriba las trabajadoras. Contundente. Muy bueno. Bueno, pasamos a otros temas ahora. Y sobre todo queríamos anunciar algo de una actividad del colectivo Remar Contracorriente por el Agua, la Vida y la Soberanía. Este colectivo se formó hace un año más o menos, un poquito más, precisamente para en estas fechas, respondiendo a un llamado desde Argentina en defensa del Paraná, llamado por organizaciones del territorio, de ahí, de la zona, y rememorando otras patriadas que se hicieron años antes. Y era un llamado a organizaciones, o organizarse, o hacer cosas en los territorios, amplio, digamos, en América Latina, en el Caribe, donde hasta donde llegara este llamado y hubiera gente dispuesta a llevar adelante este tipo de defensa, digamos, del agua, y trabajar un poco coordinados en estas actividades. En ese sentido hay que decir que es una forma también de unificar luchas, no solo a nivel nacional sino internacional, que es importante porque el ambiente y los problemas estos no conocen fronteras, y en general podemos decir que los enemigos a combatir son los mismos. Así que es bien posible una unificación de luchas, el apoyarse unos a otros cuando hay iniciativas, etcétera, o cuando hay que defender algo, digamos, en concreto. Y creemos que esta manifestación es algo que ha llegado aquí para quedarse, para ampliarse, como parte del abanico de colectivos que trabajan en la defensa del agua y de la vida, de la soberanía y la dignidad humana, por la confluencia y la sinergia de las luchas. Da para hablar muchísimo más sobre este tema, explicar mucho más, pero hoy, por lo menos, anunciar que el 13 de marzo, viernes, en Santa Lucía, se comienza con un fogón en el espacio Carlos Alfredo, y el 14 se hará una remada hasta Aguas Corrientes, con encuentros con vecinos, una cantidad, digamos, de actividades por la tarde, etcétera. Pero ya informaremos de esto en el Facebook, los tendremos al tanto, así que la gente de la zona metropolitana y de Canelones estén atentos, consulten el Facebook, que ahí vamos a dar muchos más detalles de esta actividad, que es muy importante y es algo que viene creciendo y que se viene reproduciendo en otras partes del país. Bueno, ahora, digamos, un poco el tema general que nos llevará, digamos, hasta el final de la audición de hoy, es comentar lo que fue la gran marcha del jueves 5 en Montevideo, convocada por Mar Libre de Petroleras Uruguay y que contó, por supuesto, con otros colectivos que apoyaron, que vinieron, que concurrieron, que participaron de distintas formas. Tres puntos centrales fueron las tres proclamas que se hicieron, que no se hicieron, digamos, porque hubieran distintos puntos de vista, sino que se quiso diferenciar a los tres lugares que se dirigió la marcha, que fueron Ministerio de Ambiente, Presidencia y Suprema Corte de Justicia. Entonces, en ese sentido, se quiso hacer como algo, proclama un poco personalizada con relación a los lugares donde, en los cuales se hizo un alto para manifestar toda la indignación que hay por esta, este ecocidio que está en marcha. Hay que decir las cosas por su nombre, esta matanza que se está haciendo del ambiente, de la biodiversidad de nuestros mares. Entonces, primer término, yo voy a leer parte de la proclama, digamos, leída en el Ministerio de Ambiente, luego Corina va a comentar la proclama en Presidencia, y veremos hasta dónde nos da el tiempo, pero también, que son relativamente cortas, yo pienso que nos va a dar el tiempo, pero si no las van a encontrar en nuestro Facebook, escritas y con videos. El Facebook es Frente Ambiental de Elia Villalba. Quería agregar algo, chica, aparte de las lecturas de estos tres lugares, hubo una intervención muy importante de representantes de trabajadores de la pesca, vamos a hacer un extracto porque dura 7 minutos, no podemos pasarla toda, si puedes también se colgará, me imagino, sí, un extracto, y el final quizás capaz también se pueda pasar. Fue realmente una marcha de varias cuadras, muy combativo, muy colorida, llena de realmente de actividades, sí, también la gente, ¿no? Participó, sí, con bronca, sí, y con alegría de ver, digamos, la respuesta ciudadana y el fervor de la gente. Y creatividad hasta en lo que llevaban. Sí, en las distintas formas, distintas, sí, manifestaciones y todo. Bueno, entonces vamos a pasar a lo que la proclama que se leyó en el Ministerio de Ambiente. Hoy, la comunidad Mar Libre de Petroleras Uruguay se encuentra aquí, frente al Ministerio de Ambiente, que en vez de cuidar el ambiente, está cuidando la inversión extranjera, dando el visto bueno a la depredación ambiental del capital, culminando la colonización de nuestro territorio con el saqueo impune de nuestros bienes naturales. Ahora, la vida en el mar. Desde que en febrero de 2025 se realizó la primera audiencia pública para la autorización ambiental previa a las prospecciones sísmicas en la superficie completa del mar uruguayo, hasta la última en agosto de este año, hemos estado presentes. Presentes y estudiando lo que nos decían los biólogos e investigadores de la vida marina. Investigando nosotras y nosotros también eso nuevo que nos venía con apuro y presionando una aprobación express. En las audiencias siempre el Ministerio enviaba a su Director Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, Alejandro Nario, que escuchó lo mismo que escuchamos nosotros. A nivel internacional hay cientos de artículos científicos que dan cuenta del daño ambiental tan letal que causan las explosiones, las exploraciones sísmicas. Nosotros también pudimos leer artículos científicos y consultar a expertos. En todas las audiencias, los oceanógrafos y biólogos uruguayos presentaron amplia información acerca de la gravedad del daño de la sísmica. El ministro Ortuño nunca estuvo presente. pero sus funcionarios sí que tomaron nota. En cambio, el Ministerio basa su aprobación ambiental en los informes de los empleados de las empresas petroleras y de la empresa de evaluación ambiental que estas empresas pagaron, que comparan el bombardeo sísmico de 250 decibeles con capacidad de penetración de kilómetros en el sustrato rocoso y en el fondo del mar con una resonancia médica, que dicen que para mitigar el riesgo van a ir dos biólogos a bordo y parar los disparos si ven una tonina a 1000 metros. Es una falta de respeto. El 15 de diciembre pasado realizamos una movilización aquí mismo y entregamos 21.740 firmas de ciudadanos y compatriotas que demostraron en un total desacuerdo con lo actuado. Dijimos que la exploración petrolera genera impactos socioambientales en sitios que deberían ser protegidos, que las actividades económicas, culturales y recreativas relacionadas con el mar se verían afectadas, causando un daño irreparable en todas las ciudades y pueblos costeros. Este ministerio no nos escuchó y está hoy permitiendo que un buque sísmico termine con la vida en el mar uruguayo. Insistimos que detenga inmediatamente la exploración petrolera. Si no lo hace, el ministro Ortuño debe renunciar, ya que no está cumpliendo con las responsabilidades de su cargo le asigna. Sí a la vida, sí al mar uruguayo libre de petroleras, ya. Ahí termina y bueno, Corina va a continuar. Yo voy a hacer más bien un extracto, siendo la hora, no se va a poder leer totalmente, no sé si llegaremos a poder leer al sindicalista de la pesca. Bueno, enfrente a Torre Ejecutiva, después de cruzando la Plaza Independencia, está el gobierno. Entonces, declaramos en unión con la vida que se abra paso al primer cabildo abierto ambiental. Y así como en 1825 declaramos, acá comillas porque es de 1825, írritos, nulos, disueltos y sin ningún valor para siempre, cierre comillas, los lazos de sumisión con otras potencias. Declaramos hoy írritos, nulos, disueltos y sin ningún valor para siempre todos los contratos inconstitucionales e ilegales sobre los bienes naturales que corresponden a los habitantes de este territorio. Seguimos. Somos un grupo de ciudadanos votantes y conscientes con capacidad de discernimiento que vemos cómo un nuevo gobierno se hace cómplice de este ecocidio en nuestro mar por el pobre argumento de su ministro de Ambiente y su ministra de Industria y Energía que dicen que Uruguay que hay contratos firmados. Señor presidente Yamandú Orsi, en esta asamblea ciudadana queremos preguntarle, ¿vale más un contrato perjudicial para la población del país que el mayor contrato que tenemos, nuestra Carta Magna, la Constitución de la República Oriental del Uruguay? Porque aquí ANCAP ha firmado contratos que están violando la Constitución de la República. Su ministra de Industria y Energía, Fernanda Cardona, está avalando la violación. Su ministro de Ambiente, Eduardo Ortuño, también la está avalando. ¿Qué es más importante, señor presidente, un contrato o una ley? Aquí, estas mismas reparticiones del Poder Ejecutivo que contribuyen a violar la Constitución de la República están ayudando a la violación de leyes votadas por nuestro Parlamento. La ley 17.283 de protección del medio ambiente y la ley 19.128 que declara nuestro mar santuario de ballenas y delfines. Presidente Yamandú Orsi, ¿hacia dónde va el Uruguay? ¿A las energías limpias y no contaminantes, a un estilo de vida de paz y justicia social o al saqueo del fondo del mar para producción de energías contaminantes sin importar la muerte que dejan atrás y la destrucción de fuentes de trabajo en el turismo y la pesca. Perdón, estoy extractando. Señor presidente, ¿a quién va usted a rendir cuentas? ¿A empresas transnacionales con pesados prontuarios de destrucción ambiental y evasión de responsabilidades, o a la ciudadanía de este país? Recuerda, presidente, la famosa frase de Artigas: mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. ¿Va a estar usted a esta altura? Esto es un extracto, creo, de lo más importante, y queríamos que acá, cuando se refiere a pesados prontuarios de multinacionales que vienen a saquear este mar, está la empresa Chevron. Chevron, que precisamente estas prospecciones son, esto que autorizaron ahora es para la zona que le pertenece, porque se le han... comillas. A Chevron. Se le fue adjudicado y ya empezaron. Mira, la prospección. Yo voy a pasar con lo de la Suprema Corte de Justicia, porque lo van a encontrar en el Facebook, y hacer algún comentario. Sí, un comentario muy rápido, que fue muy importante intervención del sindicalista Alexen Pintos, representando a los trabajadores de la pesca, porque duró unos 7 minutos. Comenzó denunciando que llevan años ellos de lucha y resistencia contra la precarización, el deterioro de las condiciones laborales, ausencia de política pesquera. Pero actualmente, con esa historia de lucha, se refiere al modelo que promete desarrollo y deja territorios devastados. Gobierno tras gobierno. Lo único que han desarrollado es dejar entrar a grandes transnacionales cuyo objetivo es saquear nuestros recursos naturales. Paramos por acá, capaz. Sí, vamos. Porque a lo que dice, bueno, una cosita más, este modelo concibe al mar como yacimiento, como fuente de extractivismo, no como ecosistema y como fuente de vida y trabajo. Creo que eso es muy importante. Bueno, vamos a pasar para que vean un poco el ambiente, lo que fue el final de esta intervención. Nosotros elegimos estar del lado del trabajo y la soberanía. Elegimos defender el mar como territorio productivo y no como una zona de sacrificio. No aceptamos que el futuro del país se hipoteque en contratos mientras los trabajadores del mar, las comunidades costeras, pagamos las consecuencias. No aceptamos que se planifique el saqueo con lenguaje técnico. No aceptamos que se nos pida confianza mientras avanzan en contra del pueblo. Y es por eso que esta lucha no es solamente ambiental, es una lucha social. Y sabemos que esta pelea no es aislada. Estamos presentes en sindicatos del mar, sindicatos de otros rubros, trabajadores portuarios, organizaciones sociales, comunidades costeras, movimientos ambientalistas y el campo popular en su conjunto, por un mar libre de petroleras. Si el Estado insiste en gobernar priorizando la lógica del capital por encima de la vida y el trabajo, habrá consecuencias. Organiza el saqueo desde arriba, el pueblo tiene que organizar la rabia desde abajo. Si quieren avanzar sin el pueblo, se van a encontrar con el pueblo. Si quieren imponer este activismo, lo van a encontrar en las calles, organizados, resistiendo. ¡Arriba las y las que luchan! ¡Abajo los que entregan! Nos vamos porque ya llega Tierra Libre de Luis Córdoba y nos despedimos hasta la semana próxima. Que pasen lo mejor posible, amigos. Muchas gracias.